Ineni Radio, la radio que se forma. Evangelio del día. Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2, del 13 al 18. Fiesta de los santos inocentes. Amor y dolor unidos a la vida de María. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise. Cuando Herodes va a buscar al niño para matarlo, José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumple lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de lo que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar a Belén, en Belén y a sus alrededores, a todos los niños menores de 2 años. Conforme a la fecha que los magos le habían indicado, así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Así lo dice el Catecismo Universal de la Iglesia Católica en numeral 1258. A los 40 días de haber nacido, María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor. En esta ocasión Simeón les dijo: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y dirigiéndose a María: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Lo dice así Lucas 2:34. Esta profecía se iba cumpliendo. Aquí en particular, por las circunstancias que motivaron la huida de la Sagrada Familia a Egipto, en el corazón de Herodes se habían despertado recelos contra su nuevo contrincante. Es verdad, Jesucristo era un rey y vino para reinar. Sin embargo, su estilo de reinar iba a ser más diferente. Vino a reinar sirviendo. Pero no hubo tiempo para darle explicaciones a Herodes. San José actuó como hubiese actuado todo buen padre de familia. Sin hesitar, llevó a los suyos hacia un lugar donde estaban seguros y ahí los iba manteniendo. Cosa que no era fácil, porque todo refugiado suele ser despreciado. Por otra parte, el corazón de María sufrió una de las primeras heridas que la espada profetizada le iba a deparar. Le debió de haber dolido profundamente este rechazo y esta enemistad a muerte, que desde el inicio se habían desatado en su propio pueblo contra su hijo divino. Al conocer después el hecho de la matanza de los inocentes, ella habrá ofrecido sus purísimas lágrimas a Dios en reparación por tan grande ofensa. Amor y dolor siempre estaban muy unidos en la vida de María. Jesús mío, a muchos escandaliza la reacción de Herodes al matar a tantos inocentes. Tristemente hoy, en nuestra sociedad, marcada por la cultura de la muerte, ocurre lo mismo. Pocos reaccionan ante la muerte injusta de millones de niños en el vientre de su propia madre. Ayúdame a defender siempre la vida, que haga lo que me toca hacer, orar por las madres que han perdido el sentido de su maternidad, orar por los gobernantes que aprueban estos homicidios para que sepan descubrir el valor y la dignidad de cada persona. Ineni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.